Tema especial. Quiero hablarles de un tema de paternidad. Y le invito a abrir su Biblia en el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías, capítulo 4. En el verso 5 y el verso 6. Toque el que está a su lado, dígale esto está bueno y se pone mejor. Capítulo 4, verso 5. ¿Lo tienen? He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Yo quiero que busque segundo libro de Reyes ahora. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Para los que les cuesta encontrar segundo de Reyes, está delante de primero de Reyes. Verso 9. Segundo de Reyes, capítulo 2, verso 9. Voy a ubicarlo un poquito con el trasfondo. El Señor le había hablado a Elías dentro de un proceso que Elías había pasado, que ya posiblemente usted lo conozca, si no, léalo ahí atrás. Pero Dios le había dicho a Elías que iba a levantar un sucesor. Que él iba a levantar un sucesor. Y Elías, en obediencia a Dios, empieza a caminar y llega a un lugar donde hay 12 personas que están arando. Interesantemente, el último de la fila de los que iban arando era Eliseo, el que llevaba la yunta número 12. Alguien dijo que no se necesita ser muy inteligente para arar por donde ya 11 han pasado adelante de uno arando. No se necesita mucha experiencia para arar. Sencillamente lo único que se necesita es seguir a los otros. Eliseo no sabía que él, siendo el número 12 que va arando, él no sabía que Dios lo había marcado para otra cosa. Mientras tanto, él seguía arando. Porque él no sabía que Dios lo había llamado para otra cosa diferente. Mientras tanto, él está haciendo lo que está acostumbrado a hacer. Pero cuando de repente, en medio de aquella circunstancia, mientras él ara, se presenta el profeta Elías y tiende su manto. Elías no le dijo absolutamente nada, extendió su manto, nada más. Pero cuando este hombre tiende su manto, Eliseo sabe en su corazón que algo extraordinario está sucediendo. Porque aquel manto que le está extendiendo es el manto de la unción. Es el manto que más tarde se va a transformar en el traspaso de la unción de Dios a su vida. Eliseo puede entender eso. Elías no sabe lo que está sucediendo. Sencillamente tiende su manto. Pero Eliseo lo deja todo. Todo lo deja. Mata la yunta bueyes para no tener tentación de volver a arar. Y se va siguiendo a Elías. Seguirlo fue una decisión voluntaria de Eliseo. Elías nunca le dijo que lo siguiera. Nunca le dijo, usted tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para que me siga. Fue una decisión voluntaria de Eliseo. Fue una decisión que él tomó para hacer lo que iba a hacer. Él decidió seguir a Elías. Pero después de todo el recorrido de la historia, del seguimiento, según algunos estudiosos, dicen que pasaron 7 años y en estos 7 años pasaron muchas cosas. Pero después de todo, después de cruzar el Jordán, dice la Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, perdón, 2, versículo 9, cuando habían pasado el Jordán, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quiera que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu o que tu doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Hoy yo le vengo a hablar de un principio, de una llave, de un principio de cómo caminar en bendición. Yo quiero hablarle, abrir que usted abra su corazón esta mañana, porque posiblemente lo que quiero hablar en esta mañana, usted va a sentir, como se dice, va a sentir que le estoy moviendo el piso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros venimos a un tiempo de desafío, un tiempo de cambio. Estamos naciendo para ser una iglesia diferente, una iglesia de cambio, una iglesia de transformación, una iglesia de desarrollo espiritual, donde la gente pueda ser transformada, donde la gente pueda encontrar una respuesta. Estamos llamando en este tiempo a gente que quiera cambiar, a gente que quiera encontrar una disposición. ¿Sabe por qué? Porque un principio importante para una iglesia en desarrollo, para un cristiano en desarrollo, es encontrar el corazón y la intención de Dios. Es encontrar el corazón y la intención de Dios. ¿Sabe por qué? Porque donde quiera que esté el corazón de Dios, ahí está la bendición. No, no, no, no me entendieron. A ver si me pueden entender. Donde quiera que esté el corazón de Dios, ahí está la bendición. Yo quiero que usted sepa que donde está el corazón y la visión de Dios, donde esté la intención de Dios, ahí está la bendición. Y si no, pregúnteselo a David. Cuando David entra al reino para gobernar, dice la Biblia que David entró al reino como rey y le dio participación a los hijos de Isacar. ¿Sabe por qué le dio participación a los hijos de Isacar en su gobierno? Porque dice que eran entendidos en tiempos, actos y llenos de sabiduría. Entonces, él quería entender. ¿Dónde estaba el corazón y la intención de Dios? David quería saber porque sabía que donde estuviera la intención y el corazón de Dios, ahí iba a estar la bendición. Y él quería entender dónde estaba eso. Él quería saber, David quería saber porque él sabía perfectamente que donde estuviera la intención y el corazón de Dios, ahí iba a encontrar la bendición. Por eso buscó hombres de sabiduría que le guiaran hacia dónde estaba el corazón y la intención de Dios. Quiero hablarle de cuatro cosas que Dios está despertando en nuestra iglesia. ¿Qué dije? ¿Qué iba a hablar? Cuatro cosas que Dios está despertando en nuestra iglesia. ¿Sabe por qué? Porque quiero hablarle de eso. Porque después usted no me venga a decir, pastor, a mí no nadie me contó, a mí nadie me dijo. cuando dijeron eso. Cada vez que usted se pierde un tiempo de Dios acá, donde Dios está marcando las pautas, se está perdiendo de algo glorioso. Dios está despertando a nuestra iglesia al propósito. ¿Sabe? El propósito es la idea detrás del invento. El propósito es todo. Dios está despertando nuestra iglesia al propósito. Dios nos está despertando a un propósito específico porque quiere darnos identidad. Ustedes están diciendo, ¿qué? Nos está despertando al propósito porque quiere que sepamos quiénes somos, hacia dónde vamos y qué queremos conseguir. Dios nos está despertando hoy, en este tiempo, a un propósito. Y para poder despertarnos al propósito, tiene que marcar algunas pautas específicas en nuestra congregación con alguna persona o con aquellos que se dejen despertar o mover en el propósito de Dios. Porque hoy hay mucha gente que está en una iglesia, pero no tienen un propósito, no tienen una identidad. Están sentados en una banca y creen que por estar ahí sentados en una silla ya son parte de la casa. El propósito es para que tú puedas saber quién tú eres. Tal vez estés arando como Eliseo. Pero eso no fue lo que Dios. No es el propósito de Dios. Dios quiere que usted sepa quién tú eres. Dios quiere que usted entienda. Lo segundo que Dios nos está despertando es a una visión estratégica. Nos está despertando a una visión estratégica. Oiga, nunca en la historia he visto, desde que yo tengo memoria, por lo menos, a pequeñas iglesias en lugares, en pueblos pequeños, hablando de grandes visiones. Hasta ahora yo puedo ver las iglesias hablando de grandes estrategias, de pueblos pequeños, de lugares pequeños. ¿Sabe por qué? Porque la visión de Dios no depende del pueblo, depende de Dios, y la estrategia de Dios está viniendo en estos días para que nosotros podamos entender que Dios hace grandes cosas aunque el lugar sea pequeño. Es poder entender, déjame decirte esto, es poder entender que Dios hace grandes cosas con un hombre ordinario y lo convierte en un hombre extraordinario. Que no es lo que tú eres, es lo que Dios es en ti. Que tú puedas entender que en medio de esta estrategia que Dios nos está abriendo, es porque Dios quiere hacer algo contigo. Es porque Dios quiere sacarte del ordinario. Es porque Dios te está proyectando a cosas diferentes. Es poder entender que la visión estratégica está viniendo en nuestros días para poder alcanzar y lograr cosas. La tercera cosa que quiero mencionarle. Dios nos está despertando a pelear por causas apasionadas. Si tú no tienes pasión por lo que haces, te rindes en el menor intento. Si tú no estás apasionado por lo que haces, te rindes fácilmente. Malgastamos nuestro tiempo y esfuerzos en cosas que no valen la pena. Muchas veces la iglesia se pasa peleando y perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena. Y tal vez usted esté diciendo, pastor, ¿cuáles son esas cosas? Pero analízalas. ¿Cuánto tiempo pierde la iglesia peleando por pequeños detalles que no tienen ningún significado, que no tienen ningún valor, que no tienen ninguna importancia, pero estamos ocupados peleando una batalla sin sentido? Dios está cambiando la mentalidad de nuestra iglesia. Dios hoy está tocando el corazón de la gente para que se vuelvan a Él, para que entiendan que la batalla que viene es una batalla para que trae beneficios. Dios no te está llamando para que pierdas el tiempo. La iglesia no tiene tiempo para entrar en peleas unos contra otros, ni por pequeñeces. No es para eso que fuimos llamados. Cuando nosotros empezamos a pelear por pequeñeces, perdemos el tiempo. Tu pelea contra tu hermano, esas son batallas que dejan deudas. Cuando tú empiezas a pelear con el líder, con el hermano, con el otro, por cualquier pequeñez, esas batallas dejan deudas. No es contra el líder. La Biblia dice que nuestra batalla es contra Satanás. Pero a veces se nos olvidó eso. En cada batalla, oye, escucha esto porque Dios quiere hablarte. En cada batalla, siempre tiene que haber una recompensa. En cada batalla, siempre tiene que haber una recompensa. Y si no, pregúnteselo nuevamente a David. Cuando David llega, el pueblo está atemorizado porque un gran gigante los está desafiando. David no dijo, bueno, yo voy a pelear contra él. ¿Sabe qué hizo David? Primero fue y preguntó y dijo, ¿y cuánto le dan al que le gane la batalla a este gigante? Porque yo no voy a perder mi tiempo, yo tengo que ganar algo por mi pelea. Yo no voy a pelear en vano, voy a ver cuánto pagan. Ah, esto dice el rey que da esto y esto y esto. De veras, ¿para dónde el rey? ¿Es cierto, rey, que usted da a su hija y da todos estos beneficios por esto? Entonces yo voy. Las batallas siempre tienen que dejar alguna cosa buena. No vamos a pelear por pelear. Yo no peleo por mi reino, sino por el reino de Dios. Y el reino de Dios siempre produce recompensa. Dígale que está a su lado, te lo dije, esto está bueno y se pone mejor. Dígale una vez más, dígale, yo no peleo de gratis. Número cuatro, Dios nos está despertando a una visión. ¿Sabe una cosa? ¿Cuál es la visión de Dios para nuestra iglesia? ¿Quieres saberla? Y no te estoy hablando de la visión que tenemos redactada, te estoy diciendo de la visión espiritual que Dios tiene para nosotros. Dios tiene una visión en un sentido y efecto familiar en la iglesia. Esa es la visión de Dios, sentido y efecto familiar en la iglesia. ¿Sabe? Nosotros debemos dejar de pensar en levantar iglesias y empezar a levantar casa apostólica. ¿Sabe por qué estoy diciendo esto? Porque en la iglesia hay miembros, pero en la casa apostólica hay hijos. Las iglesias tienen miembros y los miembros son como los clientes. Cuando algo no les gusta, me voy. Pero cuando en las casas apostólicas, cuando hay hijos, el hijo queda para siempre. Alguien se va porque no es hijo, porque el hijo está en casa, porque el hijo, aunque se case, siempre seguirá siendo hijo. Y cuando un hijo se va, recoge todo y se va. Espérelo porque es el hijo pródigo. Se ha ido. Comparte del botín del padre, pero pronto algo tiene que suceder en ese hijo. Cuando malgaste lo que se ha llevado, tiene que regresar a casa si es hijo. Tal vez algunos no están convencidos de lo que estoy diciendo, pero déjame decírtelo de otra forma. Dios nos está despertando en el corazón. Dios nos está unificando, quiere que unifiquemos al Padre con los hijos y los hijos con los padres. ¿Sabe qué estaba diciendo el pasaje de Malaquías que leí al principio? Dios dice en el libro de Malaquías que Dios hará levantar el profeta, hará venir el profeta Elías, que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. ¿Sabe qué está diciendo eso? No es que Elías va a venir, es que el profeta, dice el profeta Elías. ¿Y sabe por qué está hablando? Porque el tiempo profético de hoy los profetas, la visión, la misión de los profetas es unificar la casa, es unir al padre con el hijo y el hijo con el padre. La visión de los profetas no es andar por ahí sin rumbo, sin cobertura, sin saber a quién pertenecen. Esos no son profetas. El profeta se sujeta a casa. El profeta es alguien que tiene sentido de pertenencia, que tiene un padre, que tiene una dirección. Un profeta sabe que su visión, su misión, el profeta, la unción de Elías era transferir esa visión de unificar la casa, no de dividir. Unificar al padre con los hijos y los hijos con los padres. Unificar la iglesia con sus pastores y sus pastores con sus iglesias. Dios nos está motivando para que nos levantemos casas apostólicas, que tengamos corazón de padres, y no es el rótulo, es el corazón. Dios quiere que tengamos corazón de padres. Dios va a enviar, está enviando. Cuando dice que Él va a enviar, estamos viendo el tiempo de Dios hoy, el cumplimiento del profeta Elías de unificar el corazón de los padres con los hijos. No entendemos el motivo. Dios quiere que levantemos casas apostólicas, porque donde hay casas apostólicas va a haber paternidad. ¿Sabe que muchas veces hemos andado como hijos huérfanos? Y yo quiero decirte esto. Basado en este punto 4, quiero que haga una subdivisión a aquellos que están tomando notas y ponga ahí: Dios quiere procesarnos. Si no somos una familia, jamás podremos ser una nación. Y usted dice, ¿qué está diciendo? Si no somos una familia, jamás podremos ser una nación. Una iglesia que crece no puede ser una iglesia sin paternidad. Una iglesia que crece es una iglesia que tiene que tener bien establecido la paternidad espiritual en su vida. Tiene que saber hacia dónde va, y para eso Dios tiene que procesarnos, no como una iglesia, sino como una familia. Eso es lo que te estoy diciendo. No podemos seguir siendo más una iglesia. Tenemos que ser una familia. Tenemos que ser una casa apostólica. No como una iglesia, porque las iglesias son sencillamente miembros. La casa apostólica son familias que se cuidan. Jacob entró a Egipto como una familia, con una familia, pero cuando salió de Egipto salió como una nación. ¿Entiende lo que te estoy diciendo? ¿Puedes visualizar la diferencia? Número 2, transferir la unción que tiene para ti. No se puede transferir la unción si no estás conectado en una relación de padre e hijo. Usted no puede transferir la unción o hacer que se le transfiera la unción si no estás conectado en una visión de padre e hijo. El reino no trabaja con individuos. El reino de Dios no es de llaneros solitarios. El reino de Dios es de familias bien unidas y consolidadas en una visión. El reino de Dios no es de llanero solitario. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre ha establecido, cuando Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, dijo, yo soy el Dios de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, toda la generación, yo soy el Dios de la generación. Yo no soy el Dios de un individuo, yo soy el Dios de una nación, soy el Dios de un pueblo que trabaja en familia, soy un Dios de reino. El reino no es individualista. Y no hay reinitos en el reino de los cielos. Hay un solo reino y es el reino de Dios. El plan de Dios es eterno. El plan de Dios es para generaciones. No hay visiones nuevas ni unciones nuevas. ¿Sabe? La unción en la que usted camina, ya alguien caminó sobre su unción. ¿Ah, no? Las unciones se transfieren. La unción se transfiere. No hay unción nueva. Cuando estamos pidiendo a Dios una nueva unción, yo no sé qué estamos pidiendo. Porque hay una sola unción. Es la unción de Dios. Dios quiere que usted cambie los paradigmas de tu vida. Dios quiere cambiar el paradigma de liderazgo de esta iglesia. Para que dejen de ser líderes y empiecen a ser padres. Gracias por su motivación. Alguien me dijo, ¿cómo padre? Si Jesús dijo que a ningún hombre llame padre. Déjame explicarte eso. Jesús estaba hablando con los fariseos cuando dijo eso. ¿Y sabe qué le estaba diciendo? Ustedes exigen honores como padres, pero ustedes no son padres, son hombres común y corriente. Eso les está diciendo. Ustedes están exigiendo honores, pero ustedes no se merecen los honores. Ustedes están exigiendo que le llamen padre, pero ustedes no son padres. Ustedes quieren el nombre de padre, pero no tienen paternidad. Esos son hombres. Pero cuando una persona ama a Dios y es de Dios, Dios lo capacita para ser un padre espiritual. Y déjame hablárselo más ampliamente. Pablo defiende su paternidad. Pablo es un hombre que defiende su paternidad. Y déjame decirte lo más simple. Ustedes pueden tener muchos maestros, pero no pueden tener muchos padres. Hay gente que ha tenido malas experiencias con su papá, y posiblemente algunos de los que están acá han tenido una mala experiencia con su papá, y cuando le hablamos de paternidad, tienen un miedo terrible a la paternidad. Porque tienen el concepto de un padre que los agrede, que los maltrata. Pablo le dijo a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, Pablo le llama a Timoteo y le dice, tú eres mi hijo verdadero. Tú eres mi hijo verdadero. ¿Sabe qué le está diciendo? Yo te engendré, tú eres mi hijo verdadero. Y no está hablando de carne, está hablando de espíritu. Pero en la segunda carta, Pablo no le dice mi hijo verdadero, le dice mi hijo amado. ¿Sabe qué le está diciendo? ¿Sabe qué le está diciendo? Que en el reino de Dios para ser hijo amado hay que cualificarse, hay que llenar los requisitos. Le está diciendo, se graduó con honores. Tú eres mi hijo amado. Eres mi hijo amado. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Note lo que está diciendo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Ha puesto qué? Eternidad, dice. En el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Oiga, oiga, esto es poderoso. Le voy a enseñar algo poderoso. ¿Sabe? La paternidad es poderosa y es algo espiritual. Pero déjame decirte algo. La obra que Dios diseñó en ti es una obra que te deja ver más lejos de lo que usted puede durar. Gracias por su motivación. Es una obra que te deja ver más allá de lo que, de los años que usted puede durar. La visión que Dios ha establecido, el diseño de Dios en tu vida, es una obra de paternidad espiritual que te deja ver más allá de lo que usted puede durar. La obra la diseñó Dios. Mira, mira. ¿Ha visto usted lo que son las carreras de relevos? ¿Alguno ha corrido en carrera de relevos? Ok, en carrera de relevos es un equipo, no corren solos. En el momento en que uno va corriendo con el, ¿cómo se llama la pieza esa que corren? Ahorita no recuerdo. Bueno, con lo que llevan en su mano, que tiene que transferirse lo otro. Bueno, mientras corre con esa pieza importante, que es la que tiene que transferirle, mientras la persona que va corriendo con eso al frente y va corriendo, ¿sabe qué hacen los demás? Los demás no le están estorbando. Los demás no lo están criticando. Los demás le están aplaudiendo, y le están haciendo una algarabía, y le están dando apoyo, le están dando motivación. Y sabe, antes de que termine la carrera, hay otro que se pone a la par a correr al lado de él. ¿Sabe por qué? Porque cuando ese llega a su final, tiene que transferirle aquella pieza sin que se caiga, sin que el otro pierda tiempo, para que la carrera siga y inmediatamente el otro sigue y el que va con él toma aquello y sale corriendo, y el que lo llevaba no se va para la casa, ¿verdad que no? Se queda dándole motivación. Y sabe una cosa, en la carrera de relevos, los mejores corredores los dejan para el último tramo. Los mejores corredores los dejan para el último tramo. Estamos viviendo el último tiempo. Y estamos en una carrera de relevos donde hay que traspasarle el bastón al otro sin caernos, sin resbalarnos, sin perder tiempo. Pero muchas veces, cuando alguien se pone al lado de nosotros a correr, ¿y a este qué le pasa? Ya quiere quitarme el puesto. Y a este, y queremos empujarlo, queremos estorbarle, queremos pelearnos con el otro y perdemos el tiempo, cuando la Biblia dice que nuestra carrera no dura para siempre. Es una carrera de relevos. Para ser más efectivos en esta carrera, hay que correr al lado del otro. Hay otros que corren antes que nosotros, que corrieron ya antes que nosotros. Pero nosotros tenemos que correr bien, porque podemos hacer que para los que vienen tras de nosotros, les sea más fácil la carrera. Podemos hacer que esta iglesia se facilite el trabajo de una forma especial, que convirtiéndose en una visión de reino, donde haya paternidad. Cuando usted no tiene corazón de padre, todos los que se levanten a tu lado son una amenaza. Quien se levante a tu lado es una amenaza. Tú le tiras lanzas, le tiras piedras, le tiras todo, porque lo ve como una amenaza. Tú no lo reconoces como hijo, porque cuando tú lo reconoces como hijo, entonces va a empezar a haber una diferencia. Aquellos que estén convencidos, diga: yo quiero pertenecer a una casa apostólica. El problema no está en los pastores. Ustedes me nombraron a mí hace casi un año. Estaban aquí decidiendo ver quién era el pastor de ustedes. El problema no reside en los pastores. No es ahí donde reside. sino en el reconocimiento de padre. Los pastores no tenemos problemas en identificarnos como padres. Vine para decirte que el pastor no es un empleado de la iglesia. Y si a usted no le parece eso, yo no tengo ningún problema. Es su problema. Dios no me trajo aquí para ser el empleado de la iglesia, ni para ser el chiquillo de los mandados. Ni lo he hecho ni lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque el pastor es el padre de la casa. Y Dios no me vino, no me trajo aquí, no me dijo, Ovidio, vaya ahí a pasar un rato. Yo no vengo aquí a hacer pequeños grupos, a irme con los más interesados de aquí. No, no, no. Yo vine aquí a pastorear una iglesia, a llevar a esta iglesia cosas grandes. ¿Sabe cuándo? Cuando usted se una conmigo y empecemos a trabajar en una visión. A mí no me interesan pequeños grupos, me interesa una visión de grandeza. Y yo no vine a soñar con una pequeña iglesia aquí, a pastorear y a pasar un rato aquí en Atenas. Para hacer eso, allá estaba en Parrita, podía hacerlo. Allá había una iglesia en la cual pastoreaba. Y por cierto, estaba muy bien y la gente me quería mucho. Pero Dios no me trajo a Atenas, no me dijo, Dios, Ovidio, muévete de Parrita para que vayas a Atenas a pastorear otra iglesia. Dios me dijo, muévete porque te voy a llevar para una visión grande, para algo estratégico que quiero mover en este cantón de Atenas. Los pastores no tenemos problema. El problema es cuando lo reconocemos como el padre de la casa. Muchos piensan que porque usted está conectado a una iglesia ya es hijo. Y déjame decirte que usted está equivocado porque tú vienes a la iglesia y te sientas en esa silla y escuchas mis sermones. Eso no significa que seas un hijo. Todavía hay mucha gente que no ha entendido que para convertirse en hijo tienes que pasar por un proceso. Que para poder ser hijo tienes que cualificarte. Que para poder ser hijo es más que estar sentado en una silla. Para ser hijo tienes que calificarte como hijo en el proceso. Y no todos están dispuestos a pasar el proceso. Déjame decirte que la unción no se compra. Se traspasa. Y Dios quiere transferir la unción de Elías a Eliseo. Pero para que esto pudiera ocurrir, Eliseo tenía que cualificarse como hijo. ¿Me está entendiendo, iglesia? Tenía que cualificarse como hijo. No podía decirle, bueno, Eliseo, ya Elías terminó su ministerio, ya decidió renunciar, ya está pidiendo la muerte. Así que el hombre que sigue es usted, aquí está el manto y pulsera a ver qué hace. No, no es así como funciona. No es así como funciona la unción y la bendición. No es así como se transfieren. Para ser hijo. Toca al que está a su lado, dígale, para ser hijo tienes que cualificarte. Cuando Elías le tira el manto a Eliseo, le extiende el manto, Eliseo lo tuvo que seguir. No se puede tener hijos que no te estén siguiendo. No se puede tener hijos que estén pensando en su propio reino. Jesús mismo enseñó y dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué le dijo? Sígame. Cuando Jesús hacía llamado, estaba diciendo, ¿estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a ir conmigo? Y sabe, uno de los problemas que nosotros los pastores hemos vivido y que yo he vivido como pastor, ¿sabe qué es? Hemos querido convertir a hijos a personas que no nos están siguiendo. Gente que no nos están siguiendo, eso no pueden ser hijos. Si no nos están siguiendo, no son hijos de la casa. Tarde o temprano se van a ir y que se vayan. Hay que dejarlos que se vayan porque no son hijos. No están pensando en el reino, no están pensando en la casa, no tienen una visión de ser sujetos, de vivir, de pasar el proceso. Los hijos van a estar dispuestos a seguirte, a conducirte atrás, detrás de ti, a seguir tus pisadas, a hacer, a llevar la visión adelante. La gente que no son hijos no van a estar con uno. Los verdaderos hijos de la casa van a estar dispuestos a cualificarse en el proceso. Van a estar dispuestos. Y esto no es de la noche a la mañana. El proceso que Eliseo pasó tuvo que cualificarse. Elías le pregunta, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Porque tú me estás siguiendo. Y Eliseo le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Le dice, ¿qué? Una doble porción de tu espíritu. ¿Sabe qué le estaba pidiendo Eliseo? Tal vez usted no lo haya entendido, pero lo va a entender en esta mañana. Eliseo le estaba diciendo, yo quiero convertirme en el hijo primogénito tuyo. Porque la doble porción o la doble herencia se le daba a los hijos primogénitos. Y él le dice, yo quiero convertirme en tu hijo primogénito. Yo quiero que me des la doble unción. Yo quiero ser tu hijo. Quiero convertirme en ese hijo predilecto. Quiero ser tu hijo. Y dice la Biblia que Elías fue levantado en un carro de fuego. Y cuando Elías es levantado en el carro de fuego, Eliseo corre, levanta el manto. Y cuando tiene el manto en sus manos, es la primera vez que Eliseo llama a Elías por su nombre como padre. Porque antes siempre le había llamado Señor. Y dice, Padre mío, Padre mío. ¿Sabe qué está diciendo? Me cualifiqué como hijo. Llegué a la meta. Pude cumplir la misión. Hice lo que debía hacer. Tuve la unción. Me coroné como el hijo primogénito. Hay mucha gente que anda sin padre, caminando de aquí para allá, y cuando no me gusta algo de la iglesia me voy para la otra. No tienen paternidad. Padre mío, hay hijos que se quieren robar el manto. No espera que se lo den. Se llevan la herencia antes de tiempo. Son hijos pródigos. Cuando sales de la casa con la herencia, como el hijo pródigo, la herencia se le va a acabar. Y te vas a encontrar en un chiquero muy pronto. Eliseo nunca tuvo un hijo. Y por eso se llevó la unción a la tumba. Cuando Eliseo murió, la unción de Eliseo no se la transfirió a nadie. Se la llevó a la tumba porque nunca tuvo un hijo, tuvo un criado. Él no tuvo hijo, tuvo un criado. Y al criado no le podía transferir su unción. Y dice la Biblia que Dios tuvo que enviar para que tiraran un muerto en la tumba porque la unción estaba todavía en la tumba. Para poder transferir la unción de Eliseo, tuvo que enviar a un muerto que lo tiraran y tocara los huesos de Eliseo y se levantara con la unción. ¿Sabes, iglesia? ¿Me está entendiendo lo que te estoy diciendo? La unción es algo que se transfiere. Es tiempo de que nosotros nos convertamos y tengamos una visión diferente. Que tengamos una visión de reino. Hay ministerios que se llevan la unción a la tumba. No se la transfieren a nadie. Iglesia, si alguien quiere irse, hay que dejarlo que se vaya. Porque no es hijo, no quiere ser hijo. Y usted dice, ¿qué está diciendo? Cuando alguien quiere irse y me dice, pastor, yo quiero irme. No quiere ser hijo. Vea, cuando Eliseo llegó con Elías a las encrucijadas, a los momentos terribles, Eliseo le decía, quédate aquí. Perdón, Elías le decía a Eliseo, quédate aquí. Y Eliseo decía, no, aunque todo esto vaya mal, yo voy a seguir contigo. En los momentos difíciles de mi ministerio, la gente que me sigue, yo les he dicho, quédate aquí. Y ellos me han dicho, donde tú vayas, ahí voy yo. Donde tú mueras, ahí voy a morir yo. Porque la gente que te sigue va a ir con uno donde quiera que uno vaya. Déjame decirte algo más. ¿Quieres escuchar más? Como tres, pero vale la pena por esos tres. Cuando un hijo empieza a seguirlo a uno, van a haber momentos difíciles y va a pasar por lugares, por encrucijadas donde los hijos que son verdaderos permanecen con uno. Los que no son hijos se regresan. Gilgal. La primera parte donde van es a Gilgal. Gilgal representa la etapa donde se puede corregir. Mucha gente nos sigue hasta que usted lo corrige. Ah, no, ya no me gusta. No, no, no, eso sí no lo aguanto yo. Hasta ahí llegan. La gente que son hijos soportan que usted los corrija. Y cuando los corrige, van a cambiar de actitud, van a mejorar. Pueden sentir dolor, pueden llorar incluso un rato. Mis hijas, cuando las corrijo, posiblemente de momento se sienten enojadas. Hasta se entrompan un rato y se encierran en el cuarto, pero después de pasado un rato regresan y me abrazan y me dan un beso y me dicen, papi, te quiero mucho. Porque son hijas. Pero si yo regaño a tus hijas, posiblemente me van a odiar. Los que no son hijos, cuando usted los corrige, te odian. Hay gente que cuando usted los corrige se llevan el balón y la malla y se van a jugar a otra cancha. Porque ya no les gusta. Yo soporto, dicen, pero no me gusta que me regañen, no me gusta que me hablen, no me gusta como dicen las cosas, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y ponemos cientos de cosas. Hay gente que no se dejan corregir. Y los que no se dejan corregir no son hijos. No son hijos legítimos de la casa. Dice un pastor que en una ocasión llegó un hermano y le dice, pastor, yo quiero ser tu mejor amigo. Y entonces el pastor le volvió y le dice, para ser mi mejor amigo tienes que irte de la iglesia. Y le dice, ¿cómo? Sí, para ser mi mejor amigo tienes que irte de la iglesia. Porque el amigo, usted lo acepta con todos sus errores, sus defectos, su amigo, usted no le dice nada. Él es como usted quiera. Pero yo no quiero amigos, quiero hijos. Que yo los pueda corregir y aunque muchas veces me duela, te voy a corregir porque tú eres un hijo. Esta iglesia no va a cambiar hasta que no hagamos y decidamos ser una iglesia paterna, una iglesia apostólica donde podamos tener casa apostólica donde la gente se sienta que tiene padre espiritual, donde la gente se sientan hijos que pertenecen a una iglesia y que no tienen opciones, siguen siendo. Porque cuando usted vive en una casa de una familia y aunque el otro hijo, que el otro señor que viva al frente de su casa tenga más dinero o mande a sus hijos a estudiar en la mejor universidad, eso no significa que usted dice, no, ya no me gusta ser hijo de esta casa, voy a ser hijo de aquel otro señor que vive enfrente. Cuando usted es hijo para siempre. Y posiblemente ustedes, algunos de ustedes no me dicen amén porque les estoy dando por donde es, por donde más duele. No importa cuántos maestros haya tenido usted, conviértase en un hijo, cambie de actitud hoy. Cuando Dios te entrega cuchillo, es porque quiere cortarte y formarte. ¿Sabe? Gilgal fue el lugar donde Dios practicó algo importante. ¿Saben? Gilgal fue donde a Gedeón se le devolvieron 22 mil personas. Gilgal es donde se corta, donde hay purificación, donde hay cambio. Gilgal es el proceso donde se prueban los verdaderos hijos. Dios quiere formarte. Un miembro de una iglesia le reclama al pastor y le dice, pastor, usted me regaña más que a todos. Y el pastor le vuelve y le dice, sí es cierto. ¿Y por qué? Porque Dios tiene un proceso rápido contigo que no lo tiene con todos los demás. ¿Alguien puede decir amén? Dios tiene prisa contigo. Dios tiene prisa contigo, hermano y hermana. Hoy los hijos verdaderos se someten a la corrección. Los hijos verdaderos están dispuestos a cambiar. La segunda parte donde los lleva es a Betel. Betel significa casa de Dios. Los hijos hay que llevarlos a Betel, donde Jacob recostó su cabeza sobre una piedra. Betel fue el lugar donde Jacob iba huyendo y recostó su cabeza sobre una roca. Y ahí recibió una revelación, una promesa de Dios, una palabra de Dios, una palabra que creyó, una palabra que recibió. Los hijos hay que llevarlos a Betel a recibir la palabra. Oye, hay gente que no pueden entender la visión de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nunca le ponen atención al pastor. No importa cuántas veces yo le diga la visión de la iglesia, no la pueden entender porque no son gente que están recostando su cabeza sobre la palabra. Que no pueden entender lo que estoy diciendo, están cuestionando incluso lo que yo estoy diciendo, porque no pueden escuchar, no pueden recibir. Los hijos verdaderos, no hay nada mejor que la palabra de papá. Me gané dos amenes. Ya se me terminó el tiempo, pero ya estoy terminando. Si para ustedes es más importante la unción de otros alrededor, la opinión de otros, es porque nunca puede captar la visión de la casa. Usted no ha entendido la visión de la casa. Y el tercer lugar donde Dios lo llevó fue a Jericó. Jericó es un lugar de guerra. Déjame decirte que en todas las iglesias hay guerras y conflictos. En todas las iglesias hay guerras y conflictos. Y si usted encuentra una que no hay, y usted va ahí, ya hay. Porque llegó usted. Hay gente que no son hijos y cuando ven los conflictos se van. Esos no son hijos. Los verdaderos hijos de la casa se prueban cuando hay conflictos. Pase lo que pase, aquí estamos, somos de la familia, somos de la casa. El verdadero carácter se prueba en medio del conflicto. ¿Quién es usted? Los verdaderos hijos están dispuestos a ir contigo a la batalla. Hace un tiempo atrás había una familia en la iglesia. Empezó a armar un conflicto contra los líderes, contra algunos líderes de la iglesia. Ellos eran parte del liderazgo y empezaron a armar un pleito contra algunos líderes de la iglesia. Yo consideré que ellos estaban equivocados respecto a lo que estaban diciendo. Entonces lo agarraron contra mí y empezaron a atacarme a mí porque yo no hacía nada respecto a lo que ellos querían que yo hiciera. Y empezaron a armar una revoluta en la iglesia. Y mucha gente se acercaba para decirme: Pastor, usted tiene las pruebas, usted puede explicarles a esta gente, usted puede explicarle a la iglesia. ¿Sabe? El púlpito no es para dar explicaciones. Si se lo va a dar, déselo al Señor, porque Él se merece toda honra. El púlpito es para predicar la palabra. Carlos Spurgeon dijo que el púlpito era el castillo de los cobardes, que muchos no se animaban a decirle algo a alguien en la cara y lo predicaban del púlpito. ¿Sabe? El púlpito no fue diseñado para eso. Hoy Dios está creando una iglesia, una casa apostólica. Hoy Dios está llamando gente que quieran ser hijos. Y no solo hijos de casa, gente que se deje guiar, gente que se deje dirigir, gente que estén dispuestos a pasar por la prueba, a corregirse. Yo quiero que cierre tus ojos un momento ahí donde estás. Y quiero terminar esto. Yo no te estoy llamando como hijo. No es el padre en que te llama. Es el hijo el que decide seguir al padre. Porque si yo te llamo, posiblemente me equivoque. Por muchos años me he equivocado llamando hijos. Y cuando llegamos al Gilgal, me abandonan. Alguien me dijo: Pastor, aunque todos se vayan de aquí, aunque se vaya cualquier persona, yo voy a estar contigo, pastor. Y cuando la situación se puso mal con esa familia, era parte de su familia, y él terminó yéndose con ellos. Y la promesa. Yo quiero decirte en esta hora. Yo no te elijo a ti, tú me eliges a mí. Yo te hago un reto en esta mañana. No me preocupa si pasa uno o dos, pero aquellos que quieran ser hijos y que estén dispuestos a seguirme, vamos para cosas grandes y hermosas, yo le prometo. Y vamos a pasar por muchas guerras y conflictos, pero vamos a pasarlas juntos. Y usted va a ser un hijo. Yo quiero que salga de tu asiento aquel que se atreve a decir: Yo quiero ser hijo. Y venga al altar.